Más de la mitad de las nuevas infecciones con VIH en el mundo ocurre entre jóvenes de 15 a 24 años de edad y una de las razones es la inyección de drogas. Recuerda, al consumir drogas, te expones a contraer la infección con VIH y el SIDA. Piénsalo, antes de probarlas, antes de inyectarte, antes de compartirlas. Para más información sobre el VIH, el SIDA y las drogas, visita thinkaids.com, un sitio web de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.